Mauricio era un hombre feliz. Padre de un niño recién nacido, marido de una joven y hermosa mujer y jefe de gobierno de una ciudad sudamericana. Hasta que decide mudarse a una nueva casa. Mirá qué linda casa. Qué suerte que conseguimos esta casita en Saavedra, tan acogedora, de 10 habitaciones y con mucamas incluidas. Julie, este es nuestro sueño. Sí, Mauri, todo muy lindo, pero hay algo raro acá. Mirá, hay fotos de Cristina en esto por todos lados. Esto me da mala espina. No nos mudemos acá. ¿Qué me importa? La casa me gusta. Las fotos las tiramos. Procuremos no preocuparnos por unas fotitos. Va a salir todo bien, mi amorcito. Pero las palabras de Juliana empezarán a tener sentido las primeras noches luego de la mudanza. ¿Qué pasó, Mauri? Pará que ahora voy a ver. Cuídate, Mauri. ¿Quién anda ahí? A ver. Se cayó un portarretrato de Néstor. Pero yo los había mandado a las mucamas a tirar todo. Mañana se pudre todo. Al otro día, yo les indiqué que tiraran todos los portarretratos de Néstor. Ya les sé, señor. Y tiramos todo. Señor, me parece que no le contaron algo cuando se mudó. ¿Qué no me contaron? En esta casa le era propiedad del Néstor. Señor, y desde que falleció, aquí pasan cosas muy raras, señor. María, deje de hablar esas cosas y vaya a trabajar. Yo le avisé, don Mauricio, y usted ya sabe. Y de ahí en más, todo sería mucho peor. ¿Escuchaste ese ruido, Mauri? Pará que ahí voy, de vuelta. María, ¿qué está haciendo? Lo que pasa, patrón, es que vino el plomero y me estaba destapando la cañería, señor. María, por favor, me hizo asustar. Cámbiese y vaya a dormir con su plomero, que acá estamos durmiendo. Sí, señor. Pero una luz extraña que salía de la cocina le llamaría la atención a Mauricio. María, por favor, váyase a la cama. Ya le di. ¡Qué Mariana! ¡Yo soy un fantasma de Néstor! ¡No puede ser! ¡Sí que puede ser, Mauricio! ¡Así que me querías tirar por la ventana del tren! ¡Ahora, ¿qué me vas a decir? 54%, Girún, te ganamos, opositor. ¡Anda a posar Eduardo! Y ahora, todas las noches, te voy a volver a visitar hasta que hagas un kilómetro de subte por año. ¡Así que tenés para toda la vida! No, Néstor, yo te voy a echar de esta casa. Nunca, nunca, porque yo soy un pingüino de los argentinos, porque cuando yo era chico quería un mundo mejor con mi compañera Cristina. Actividad paranormal, un fantasma que no va a parar hasta que lo escuchen. Por favor, Néstor, empezaste hasta las 2 de la mañana y son las 8. No me van a hacer callar, ni vos, ni Tene, ni Mañeto, ni la muerte, porque yo soy un pingüino que viene del sur. Próximamente en las mejores salas.